Sección 44 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 7, capítulo 2. Momentos críticos. No se engañaba el padre Paisi al creer que su querido muchacho volvería. ¿Acaso barruntaba el verdadero estado del alma de Alyosha? Aunque confieso las dificultades que ofrece para mí explicar de manera clara este momento vago y nebuloso de la vida del joven a quien tanto quiero. A la amarga pregunta del padre Paisi, ¿también tú estás entre los hombres de poca fe? Puedo contestar confidencialmente por Alyosha que no. Su fe no flaqueaba. Al contrario, su turbación procedía de creer mucho, pero esa turbación pesaba sobre él tan agobiosamente que había de conservar la memoria de aquel triste día como uno de los más amargos y penosos de su vida. Si se me pregunta si toda su pena y desaliento no se debían más que al hecho de haber presentado el cuerpo de su director signo de prematura descomposición en vez de realizar milagros, contestaré sin titubeos. Sí, a esto precisamente. Pero he de rogar al lector que no se precipite demasiado en soltar la risa por la candidez de mi héroe. Me guardaré bien de disculparlo o justificar la inocencia de su fe, apoyándome en sus pocos años, en los escasos conocimientos que tenía o en cualquier otra razón. Pero he de declarar que me inspiran respeto a las cualidades de su alma. Un joven que se dejase impresionar fríamente, dado su temperamento demasiado prudente y reflexivo para ser de ningún valor en la sangre moza, concedo que se hubiera librado de lo que sucedió a Alyosha. Pero en casos semejantes, merece más aprecio el que se deja llevar, aún de manera poco razonable, por una pasión nacida de un amor ardiente, que el que permanece inalterable, y más tratándose de un joven, pues tengo para mí que hay que dudar de quien siempre se muestra juicioso. Además, que esto tiene muy poco mérito. Pero alegrarán gentes sesudas. Los jóvenes no creen en tales supersticiones y mal podéis presentar a ese como modelo. A lo que contesto, cierto, mi héroe tenía fe, una fe santa, inquebrantable, pero ya digo que no voy a celebrarlo. ¿Acaso me propasé, sin embargo, declarando que no quería explicar ni justificar el estado de ánimo del joven? Pues ahora atino que me será necesario decir algo para la claridad de mi relato. Quedé bien sentado que no se trataba de milagros. Ya no desazonaba a Alyosha la impaciente espera de ningún prodigio, ni lo necesitaba para el triunfo de una idea preconcebida. No, no le hacían falta los milagros para nada. Solo tenía presente una imagen, la del amado venerable, la del santo varón a quien amaba con idolatría. Todo el amor de que era capaz su puro corazón se había concentrado durante el postrer año y acrecentado en un solo objeto, su amado venerable. Este ser constituía para él un ideal, y a este ideal aspiraba con todas sus fuerzas, con todas sus potencias, hasta el punto de olvidarse, en aquellos momentos, de todos y de todo. Más tarde recordaba cómo durante aquel día tremendo había echado en olvido a su hermano Dmitri, que tanto le preocupaba la víspera, y cómo descuidó al padre de Ilucha cuando tan afanosamente se proponía llevarle los 200 rublos. Pero milagros no los necesitaba. Solo ansiaba una alta justicia que creía lesionada por el rudo golpe que de tan cruel manera había aplastado su corazón. ¿Qué importa que Alyosha juzgase inevitable que esta justicia se manifestase en forma de milagro obrado por los restos de su adorado maestro? ¿Acaso no lo esperaban todos en el monasterio, aun aquellos ante los cuales se inclinaba su inteligencia, como el padre Paisi? Sus ensueños habíanse acomodado a la forma que les daban los demás, y día por día se había ido acostumbrando en el monasterio a aquella íntima expectación. De justicia tenía verdadera sed, y no simplemente de milagros. Y he aquí que el hombre que había de ser exaltado sobre todas las cosas para recibir la gloria merecida quedaba de pronto rebajado, deshonrado. ¿Por qué? ¿Quién lo había juzgado? ¿Quién podía haber decretado aquel fallo? y estas dudas rasgaban las entrañas del joven inexperto. Era para él una ofensa irresistible que el justo entre los justos fuese expuesto a las burlas de los malvados y de aquella chusma miserable. Bien que no se obrasen milagros ni nada maravilloso sucediese para justificar su esperanza. Mas, ¿por qué tal oprobio, tal humillación, tan anticipada putrefacción, fuera de lo natural, como decían los monjes despiadados? ¿Por qué aquella señal del siglo que tan triunfalmente acogían a una con el padre Feraponte? ¿Y por qué se creían con derecho a propalarla? ¿Dónde estaba el dedo de la providencia? ¿Por qué la providencia se ocultaba en tan crítico momento como sometida a las ciegas, mudas y despiadadas leyes de la naturaleza? El corazón de Aliocha sangraba, desgarrado porque el hombre a quien amaba sobre todo lo de este mundo era abandonado a la vergüenza y a la infamia. Claro que podía haber despreciado aquellas maledicencias de baja extracción y falta de fundamento, pero ya he dicho y repetido, aunque pronto a conceder que me sería difícil mantener mi opinión, que me contenta el comportamiento poco razonable del joven en aquel momento, pues si todo hombre sensato pospone en ocasiones la inteligencia al corazón, ¿qué había de hacer un mozo apasionado en tales circunstancias? No quiero pasar en silencio un extraño fenómeno que cruzó por la mente de Aliocha en aquellas horas de oscuridad. Era como si el fantasma de la conversación que tuvo la víspera con su hermano Iván revolotease por su frente y de momento se le posase ensombreciendo sus impresiones. Y no porque se hubieran resentido los principios fundamentales de su fe, pues creía en Dios y lo amaba fervientemente, a pesar de las quejas que con frecuencia le dirigía. Es que cierta impresión que le dejara aquella plática, no por vagorosa, menos amarga, se avivó de súbito en su alma y parecía sensibilizar, alumbrarle la superficie de su conciencia. Empezaba a oscurecer cuando Rakitín, que atravesaba el soto que separaba el ermitorio del monasterio, vio a Aliocha tumbado de bruces bajo un árbol, inmóvil, como si durmiese. Se le acercó y lo llamó por su nombre. «¿Eres tú, Aliocha? ¿Cómo has podido?» Empezó mostrando sorpresa, mas se contuvo. Quería decir, ¿cómo has llegado a tal punto? Aliocha no lo miró, pero Rakitín comprendió por un ligero movimiento que le había oído y entendido. «¿Qué te pasa?» continuó, y trocóse la sorpresa que revelaba su semblante en sonrisa irónica. Hace 2 horas que te busco. Se ve que te has marchado enseguida. ¿Qué tienes? ¿Qué locuras te dan? Podías mirarme al menos. Aliocha levantó la cabeza y se incorporó apoyándose de espaldas en el árbol. No lloraba, pero reflejaba su semblante un profundo sentimiento y enojo. En vez de mirar a Rakitín, se quedó con los ojos fijos a un lado. Estás cambiado. Has dado al traste con la dulzura de tu rostro. ¿Te has enfadado con alguien o te han maltratado? Déjame en paz, contestó bruscamente con un ademán despectivo y sin mirarle. Ah, esas tenemos. Ya empiezas a tratar a la gente como los demás mortales. En esto paran los ángeles. Mira, Aliocha, me dejas maravillado, ¿sabes? Palabra. Y eso que ya nada me sorprende. Créeme, te tenía por un chico educado. Aliocha le volvió por fin la mirada, distraídamente, como si no entendiera lo que le decían. ¿Es posible que te hayas trastornado porque tu viejo empieza a apestar? ¿Pero creías seriamente que iba a realizar milagros? Exclamó Rakitín con sincero asombro. Creía, creía y creeré, porque necesito creer. ¿Quieres más? Gritó Aliocha con furor. Nada de eso, chico. Bah, a ningún colegial de 13 años preocupan ya estas cosas. Pero el caso es, ahora te irritas contra Dios, te rebelas porque no ha otorgado su protección. Porque no se ha dignado enaltecer a quien no merecía. Estás bien arreglado. Aliocha miró fijamente a Rakitín con ojos medio entornados y brillantes de cólera. Cólera que no provocaba precisamente su interlocutor. Yo no me rebelo contra Dios, solo que no acepto su mundo. Y Aliocha sonrió violentamente. ¿Cómo que no aceptas su mundo? Dijo Rakitín después de una pausa. ¿Qué absurdo es ese? Aliocha no contestó. Dejémonos de tonterías y vamos a lo positivo. ¿Has comido hoy? No me acuerdo. Creo que sí. Necesitas cuidarte. Tienes mala cara. Si das lástima. Me han dicho que no has dormido en toda la noche. Luego han seguido tantas agitaciones. Probablemente no has comido más que el bocado de pan de la comunión. Llevo en el bolsillo un pedazo de salchichón que me he traído de la ciudad por si acaso. No sé si querrás. Dame un poco. Hola, vamos bien. Así se llega a la revolución, con barricadas y todo. Bien, amigo, no hemos de contentarnos con esto. Ven conmigo, tengo ganas de un trago de vodka. Me muero de fatiga. Vodka es demasiado para ti, supongo. ¿O te gustaría probarla? Dame también un poco de vodka. ¡Bravo! Me tienes maravillado, hermano. Y Rakitín lo miró con asombro. Bueno, sea como fuere, con salchichón o vodka, es un cambio encantador que no hay que despreciar. Vamos. Aliocha se levantó y siguió a Rakitín. Si tu hermano Iván viera esto, quedaría asombrado. A propósito, ¿sabes que esta mañana se ha marchado a Moscú? Sí, contestó Aliocha con indiferencia, y se le representó la imagen de su hermano Dimitri. Fue un momento y aunque le recordó algo que no podía diferirse, un deber, un terrible compromiso, ni este recuerdo le impresionó. Antes se desvaneció como el humo y lo olvidó enseguida. Tu hermano Iván afirmó una vez que yo era un liberal estúpido, sin talento alguno. También tú me diste a entender que era un deshonesto. Bien, ahora veremos de qué os sirve el talento y el sentimiento del honor. Acabó Rakitín murmurando para sí mismo. Oye, continuó en voz alta, pasemos de largo sin entrar al monasterio y apretemos el paso para la ciudad. Tendría que llegarme a casa de la señora Olakov, pero figúrate que le escribí contándole lo que ha sucedido y querrás creer que me contestó al momento con unas líneas a lápiz. Tiene la manía de las notas, que nunca hubiera esperado tal conducta de un personaje tan reverendo como el padre Zósima. Esta es su palabra, conducta. Está rabiosa también. Que se arregle. Para, gritó deteniéndose súbito y cogiendo a Aliocha del hombro para obligarle a lo mismo. ¿Sabes, Aliocha? Y lo miraba inquisitivamente, absorto en la idea que acababa de ocurrírsele. Idea que si le hacía sonreír no se atrevía a expresar. Por lo mucho que le costaba creer en la extraña e inesperada disposición de ánimo en que veía ahora a su compañero. Aliocha, ¿sabes dónde sería mejor que fuésemos? Insinuó al fin tímidamente. Me tienes sin cuidado, donde quieras. Vamos a casa de Grushenka. ¿Eh? ¿Quieres venir? Propuso casi temblando y sin aliento. Vamos a casa de Grushenka, respondió tranquilamente Aliocha, con tal sorpresa de Rakitín que a punto estuvo de caer de espaldas. ¡Ah, bien! Exclamó con temor, y agarrando el brazo de Aliocha lo llevó a su lado, temiendo que cambiase de resolución. Caminaban en silencio. Rakitín no se atrevía a decir palabra. ¡Qué contenta se pondrá! ¡Qué alegre! Balbuceó, y no habló más. No se proponía justamente complacer a Grushenka llevándole a Aliocha. Hombre práctico, jamás intentaba nada que no le ofreciese alguna ventaja, y en este caso perseguía un doble objeto, el deseo de ver la caída del justo, y ya gozaba en su imaginación figurándose a Aliocha revolcando su pureza en el pecado y la ganancia material que esperaba lograr, y de la que se hablará después. Hemos llegado al momento crítico, pensó con perversa alegría, y hemos de cogerlo al vuelo, que es lo que deseábamos. Fin de la sección 44.